Bueno, Karina Sedano, secretaria general del SUTE, se hizo una conferencia de prensa en el marco de un reclamo histórico, es muy viejo este reclamo, pero que todos los años hay que insistir, que es el tema del saneamiento de la OSEP, básicamente. Sí, vamos a presentar un proyecto de ley, un anteproyecto de ley, con la idea esta de que se lograr el saneamiento de nuestra obra social. Actualmente no podemos negar el mal funcionamiento de la obra social en toda la provincia, entonces invitamos a los afiliados a acercarse a las sedes departamentales del SUTE, a las sedes departamentales de AMPRO, de Casino, también a hacerse parte de esta propuesta en la cual vamos a juntar firmas hasta el 10 de mayo para lograr la mayor adhesión a este proyecto, en el cual primero vamos a en el primer punto se reconoce a través de una auditoría cuál es la deuda. Luego buscar hacer un reconocimiento de la misma y tener un ente de contralor que sea ejecutivo, que sea legislativo y a través del sindicato. Necesitamos que la obra social empiece a funcionar, sabemos la falencia que tiene y este va a ser uno de los caminos. Así que el 11 de mayo vamos a presentar el proyecto y ahí vamos a hacer un plenario en el cual, desde luego de haber presentado el proyecto, vamos a ir a los SEP, a decirle a los directores que hemos presentado ese proyecto y que necesitamos que empiecen a mirar para el lado de los trabajadores y las trabajadoras. No podemos en este momento no tener ningún tipo de prestación de OSEP. O no, sí podemos, no debemos, claro, no deberíamos. Claro, justamente hablaste de un ente de contralor. Debería existir, porque se supone que hay una mesa, por lo menos en la OSEP, que está compartida con trabajadores, con jubilados incluso, pero que a los hechos eso claramente un año más no pasa. En ese momento no hay director de OSEP tampoco de los trabajadores y las trabajadoras. No tenemos alguien que nos represente adentro tampoco, que eso sí sale en la Carta Magna. También pensamos que otro de los procesos de la democratización de los OSEP, que los afiliados elijan quiénes ser sus directores. Pero bueno, hemos tomado ahora la posta de empezar con esta ley de saneamiento, así que es importante que en toda la provincia se acerquen a las mesas que va a haber, una por departamento. En estos 9 días vamos a tener cada 2 departamentos una mesa. Y luego en todas las escuelas, en todos los hospitales, en todos los casinos que tenemos y en cada sindicato estatal, sumarse para acompañar este proyecto. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos.